Textos bíblicos controversiales. Bueno amigos, ha llegado el momento entonces ya de entrar de lleno al programa de esta mañana. Como te habíamos dicho la semana pasada, el miércoles, estuvimos hablando de Juan Hus, un hombre que había dedicado desde muy pequeño su vida a Cristo. Le habían enseñado que de todo lo que pasaba a su alrededor era porque existía un Dios en los cielos. La mayoría de aquellos cristianos o aquellos hombres que se entregaron por completo a Dios, así nacieron, así crecieron, con la idea de un Dios en los cielos. Siempre había o existía la creencia de que en el cielo estaba un Dios, el que había creado los cielos y la tierra, y con eso crecían todos en aquella época, ya que la tecnología y la idea de que descendíamos del mono todavía no se aparecía en esos lugares. De alguna u otra manera, ellos pensaban y creían en un solo Dios. Aún así, ni la imprenta que conocemos actualmente con la propagación de las publicaciones de libros y otras cosas, no permitían que aquellos que creían en que no creían en Dios propagaran esas ideas en todo el mundo. Así que la mayoría tenía la idea que la iglesia establecida por el mundo conocido en aquel entonces, que era la iglesia católica, creían en todo lo que ellos dijeran, que era la de un Dios. Un Dios que existía en los cielos. El caso de Juan Hus fue ese precisamente. Creció con esa idea. Vimos cómo él se desarrolló, se convirtió en joven, se fue a la universidad teniendo ni un solo peso. Estudió en la universidad porque la universidad lo aceptó por caridad, así dice la historia. Por caridad lo aceptaron porque definitivamente no podían hacerlo, no tenían un peso. Gracias a que su mamá vivía con él, o de alguna manera su mamá lo ayudó a que llegara a la universidad, él se dedicó y se quedó allá, estudió y trabajó para conseguirse su carrera y se convirtió en tan querido por la universidad que le ofrecieron un empleo. Trabajó allí como profesor y luego estudió una segunda carrera, un doctorado, y se convirtió en teólogo. Algo que tal vez muchos de ellos no aceptaban en aquella época, tener dos carreras. Al fin y al cabo, él se convirtió en decano, fue dirigente de una de las universidades, o por lo menos la universidad que él en el cual él vivía. Pero veíamos hace 8 días que los alemanes, que habían dos ideas en la universidad acerca de la teología. Por un lado, los alemanes, que estaban a favor de la iglesia católica. Por otro lado, los checos, que estaban en contra del sistema papal, porque decían que Cristo era la cabeza de la, por así decir, era el líder de la iglesia y no el Papa. Y en el caso de los alemanes, quizá no, si es el Papa, él es la iglesia. Bueno, en la historia en que desarrollamos acerca de Juan Hus, ya en esta época, cuando él ya era sacerdote, él fue nombrado, en 1409, rector de la Universidad de Praga, donde lo habían aceptado como por caridad. Ya era tan prominente sus predicaciones, sus ideas y todo lo que había hecho, se había convertido en un gran líder en aquella nación, que lo convirtieron en rector. Por eso, a la luz de las doctrinas de Wycliffe, otro hombre que también hablaba acerca de cómo debería de dirigirse la iglesia, él entonces quería que la iglesia católica fuera pobre y que todo lo que hiciera estuviera claramente basado en los 4 evangelios de la Biblia. Además, Juan Hus criticaba mucho la venta de las indulgencias. Recordemos que en esa época existía un tipo de papel que supuestamente, si tú comprabas ese papel, podías ir al cielo, así pecaras, mataras, asesinaras o cometieras lo que tú quieras. Digamos que estabas libre de cometer lo que quieras, y aún así, con ese papel, tenías un pedacito de terreno en el cielo para poder ser salvo. Algo que nosotros sabemos que es imposible en la actualidad, pero en aquel entonces creían que lo que decía la iglesia era cierto. Y entonces él estaba en contra de que la iglesia vendiera esos papeles, esas escrituras supuestamente de una casa en el reino de los cielos. Así fue como Juan Hus le decía a todo el pueblo que debía desobedecer a la iglesia, porque evidentemente los sacerdotes vivían en pecado. También pretendía que prohibieran los bailes. Participó en los grupos que surgieron de la escuela, en las predicaciones de otro hombre que deseaba volverle a la pureza de los primeros años del cristianismo, y se oponía a los grandes dirigentes de la iglesia. Allí, amigos y hermanos, se convirtió entonces en contra del papado. cambió toda su vida y mejoró entonces la forma de vida que él tenía. Como le íbamos diciendo, estábamos hablando acerca de cuando Juan Hus, él había ya, hasta este momento Hus no había ido muy lejos, no había atacado por completo y de lleno a la Iglesia Católica, a la cual él pertenecía. La situación se agravó, mis amigos, cuando él desarrolló su posición respecto al papado. Hus, a mis hermanos, planteaba que la verdadera iglesia debería de ser invisible y que todos los que pertenecen a la iglesia, todos ellos, todos los que fueran cristianos o creyeran en Cristo, no importando la forma de pensar de cada uno de ellos, deberían de ser miembros de la misma iglesia. La iglesia romana entonces, en aquel entonces, tenía un rol inminente, pero la verdadera iglesia de Cristo era aquella la que enseñaba que solo Cristo era la cabeza de la iglesia, no que el Papa era la cabeza. Predicaba que Jesús era la verdadera piedra y no Pedro. Y decía que el Papa, con su corrupción y sus muchos pecados de esa época y los errores que él enseñaba a las personas, era la encarnación misma del anticristo. En aquel entonces existía un Papa y un antipapa. Déjame decirte, había un problema, por así decir. Uno que se dedicaba a decir que el Papa era esto y el otro, uno más bien. Habían dos cabezas del Papa. Uno había sido reconocido por un rey y había dicho, lo había puesto como Papa. Pero en realidad, el que era más reconocido por todo el mundo, conocido en aquel entonces, era Juan 23, que era el Papa a favor de los, que era el que estaba dispuesto en Roma. El otro estaba en Francia. Y decían que él era el Papa también, así que le llamaban el antipapa, porque iba en contra de todo lo que decía el Papa que se encontraba en Roma. Y era una serie de críticas y problemas, porque había mucha corrupción y muchos pecados en aquella iglesia, en la iglesia o en el sistema papal de aquella época. Las críticas que Hus o Juan Hus se dirigió principalmente fue a Juan 23, sucesor de Alejandro V, a quien el rey de Bohemia le había dado su completa obediencia. Juan 23, para financiar la guerra contra otro grupo de personas que también quería promulgarse dentro de la Iglesia Católica, él empezó a vender indulgencias y manifestó públicamente que lo que estaba haciendo estaba bien. Por eso, Hus causó un recelo en todos los cristianos o todos los católicos de aquella época, sobre todo el antipapa y el mismo papa, porque estaban obteniendo dinero del pueblo para financiar sus propios gastos, de alguna u otra manera. El significado de las indulgencias definitivamente lo destruyeron. Pero déjame decirte, mis amigos, que en las calles de aquella ciudad, en algún momento de esta historia que tal vez terminó por destruir la idea de este Juan Hus, fue lo que vio una vez por el que pasaba por las calles donde él vivía. Él cuenta que cuando iba rumbo a la universidad para dirigirla, te recuerdo que él era decano, era el rector de la universidad, se detuvo y se puso a ver una procesión. Una procesión donde venían, donde una procesión de gente que llevaba dos imágenes. Una era el Papa vestido con hábitos pontificiales riquísimos, lleno de joyas y un montón de cosas ricas. Y en la otra imagen que tenían a su lado era de Jesucristo, vestido muy pobre y cargando una cruz. A tres de los manifestantes que estaban en aquel entonces, mis amigos, se metieron en medio de ellos y dijeron, ¿cómo era posible? Empezaron a hablar que cómo era posible que Juan 23 se pusiera con tantos vestidos cuando al lado tenían el cuadro de este Jesucristo en la cruz. Y al ver lo que pasaba en aquel entonces, que Jesús era pobre y Juan 23 era rico, eso les causaba mucha indignancia. Cuando lo hicieron, entonces tomaron a esos tres, los apedrearon y los sacaron, los golpearon y los quitaron de allí. Ahí fue cuando este Juan Hus se quedó sorprendido por lo que él veía. Porque los bohemios o los hombres de aquellos lugares adoraban este tipo de cosas. Todos aquellos que daban su vida, pero sobre todo aquellos que ponían unos cuadros tan denigrantes, por así decir. Un hombre llevar dos cuadros en el mismo lugar, procesión, ¿no?, como procesión y adorándolos. sobre todo uno lleno de riquezas y otro que estaba siendo crucificado, era indignante para Juan Hus ver esas cosas, y más si él conocía la palabra. A diferencia de la época actual, casi nadie conocía la palabra porque era difícil que alguno tuviera una Biblia. La mayoría de los que podían leer la Biblia, que estaba, por cierto, en latín, en griego, en arameo, en hebreo, no estaban en las lenguas originales, eran solo los sacerdotes. Por eso, en aquel entonces, cuando él se opuso y dijo, esto está mal, al ver semejante procesión, cuando llegó a la universidad y empezó a predicar que eso estaba mal y que el Papa estaba mal, él entonces fue excomulgado por el cardenal Stefaneschi, el cardenal de aquel lugar donde él vivía. Por eso es que él de alguna manera fue retirado sus vestimentas sacerdotales, porque empezó a predicar en contra de Juan 23 al ver semejante atrocidad de llevar dos cuadros en una procesión, uno a Jesucristo crucificado o cargando la cruz, y por otro lado a un papa que tenía muchas riquezas, en aquel entonces estaba lleno de joyas. Era indignante para él. Al predicar esto, entonces el cardenal Stefaneschi lo excomulgó de la Iglesia Católica, y allí empezó la parte final de la vida de Juan Hus, un hombre que había dedicado su vida para poder conocer más de Dios e ir en contra de lo que estaba mal, según lo que decía la Biblia. Para poner fin, mis hermanos, a esta división tremenda que estaba causando en el occidente, el emperador Segismundo entonces convocó un concilio de Constanza para decir, bueno, aquellos que están en contra de la Iglesia Católica, venga, vamos a platicar. Aquellos que son de la Iglesia Católica, vengan, platiquemos todos y hagamos paz en nuestros territorios. Por eso, más tarde, Juan VII y luego el Papa Gregorio XII fueron confirmados para poder llevar a cabo la dirigencia de la Iglesia Católica. Por eso, en esta ocasión, Juan Hus tuvo la ilusión de presentarse en esa asamblea para conciliar y defender las doctrinas del grupo que estaba saliendo en ese momento, diciendo que no deberían de tener al Papa como la cabeza de la Iglesia, sino al mismo Jesucristo. Defender sus doctrinas para que entonces él pueda predicar el Evangelio y poder seguir llevando la túnica sacerdotal, siendo él un sacerdote dedicado, predicando el Evangelio como debería de ser. Fue así como él entonces aceptó ir al concilio, el cual duró del 5 de noviembre de 1414 al 22 de abril de 1418. Ahí, mis amigos, durante todo esto, el emperador creía que podía llegar a un acuerdo, porque, pero según él, Juan Hus era inocente. Y él, al ver lo que era inocente, le prometió un salvoconducto para acudir allí. Le dijo, si tú llegas a ir y las cosas se ponen feas, te voy a cubrir. O sea, no vas a ser apresado ni vas a recibir nada. Al contrario, vas a irte libre. Te voy a dar un salvoconducto. Y le explicó la forma de pensar que él tenía para aquel concilio. Hus entonces, pensando en que él decía la verdad, llegó a este concilio de Constanza el 3 de noviembre, dos días antes de que se abriera el concilio, donde se presentó a los teólogos de aquel lugar. Pero las trabas de sus propios compatriotas, los mismos que estaban allí, habían difundido un juicio muy negativo sobre él y sus doctrinas, y no permitieron que él saliera triunfante como él lo esperaba. No lo dejaron hablar, no dejaron que él dijera sus puntos de vista acerca de lo que la Biblia decía. Por eso, la excomunión, mis amigos y hermanos, se prestaba para que esto fuera de esta manera. O sea, para sacarlo, humillarlo y dejarlo mal ante los demás. Ya cuando llegó el rey Segismundo, ya para el 24 de diciembre, para que este concilio llegara a un acuerdo común, el rey Segismundo se mostró enojado por no haber cumplido nada de lo que él había prometido, porque no hizo nada para ayudar a Hus. A Juan Hus, de alguna manera, él quería ayudarlo, pero le estaban criticando, lo querían apresar y meterlo a la cárcel. Como quiera, Segismundo quería, de alguna manera, heredar la corona bohemia de su hermano Wenceslaus. Por eso le interesaba más tener de su lado a la Iglesia Católica y no a favor de Juan Hus, como él, como él había prometido liberarlo, pero no fue así. Por eso, para el 24 de marzo de 1415, se trasladó a Juan Hus a la Torre de los Descalzos. Y más tarde, mis amigos y hermanos, Juan Hus fue encarcelado en la Torre del Palacio Episcopal, en lo que actualmente es Suiza. En aquellos lugares donde supuestamente había paz para Juan Hus. No, él fue entonces encarcelado. Y el 4 de mayo, entonces, el concilio y su doctrina, el concilio decidió que la doctrina de Juan Hus y su título era desterrado, era quitado. De alguna manera reafirmaron el plan que tenían para este hombre por predicar en contra del Papa y en contra de las indulgencias que ayudaban a que la iglesia tuviera dinero. Por eso, para el 5 de junio de 1415 se llevó a Juan Hus al convento de los franciscanos, donde pasó sus últimas semanas de vida. Allí este hombre entonces había llegado al final de lo que había planteado y lo que él había decidido hacer. Pero mis amigos hermanos, podemos entonces llegar a la conclusión de que este hombre, en contra de lo que le habían dicho, aunque le habían prometido la libertad, había decidido seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, él quería hacer la voluntad que Jesús nos había dejado en la tierra, cumplir el trabajo como cristianos. Muchas veces nosotros, en lugar de hacer esto, ¿qué hacemos, mi querido amigo? Hacemos lo que nosotros queremos hacer, o sea, no hacemos lo que Jesús nos dejó. Una de las cosas que Jesús dejó es amar a tu prójimo, perdonar a aquellos que nos ofenden y muchas otras cosas que nos deja la Biblia. Y nosotros, en lugar de hacer eso, siempre estamos con rencor, con problemas y no hacemos lo que Jesús nos dejó. Otra de las cosas es la pobreza que Dios nos dejó, en la cual Jesús estuvo cuando estuvo en esta tierra. Muchos de nosotros queremos más riquezas y llenar nuestra casa de un montón de cosas que realmente no necesitamos. Pero gastamos y gastamos dinero en aquello que no nos va a dar ningún beneficio. En lugar de comprar un libro cristiano, en lugar de comprar algo que realmente nos va a ayudar, andamos comprando televisión, juegos de video y otras cosas, comida chatarra que en lugar de ayudarnos nos perjudica. Y ese no fue el ejemplo que Cristo Jesús nos dejó. Juan Hus sabía muy bien esto y él quería de alguna manera forzar a que la iglesia hiciera este mismo trabajo y se sentía indignado que así fuera, que la iglesia mantuviera haciendo, acoplándose a la vida del exterior y no cumplir con el verdadero trabajo que estaba en los evangelios, como debería de ser un cristiano. Te voy a invitar a que escuchemos una hermosa alabanza titulada Por Fe, a cargo del grupo Kidus Hashem. Sería madre de Jesús, el Salvador. Por fe, los pastores fueron a Belén. Por fe, reyes magos llegaron también. Busca al recién nacido rey. Por fe creemos en él, esperamos ese día en que vendrá, cuando a sus hijos venga a buscar el Salvador. La fe es la convicción. Bueno, amigos, vamos a irnos entonces a la parte final de esta historia. ¿Por qué fue entonces que Juan Hus, no, en este caso no fue Juan Hus, por qué Martín Lutero y los que vivieron después de Juan Hus aceptaron dar su propia vida para predicar el Evangelio? ¿Por qué lo hicieron? ¿Simple y sencillamente porque asesinaron a Juan Hus? No. Porque fue por la forma en que Juan Hus murió. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, la historia nos comenta acerca de eso de la siguiente manera, mis hermanos y amigos. Las últimas semanas de Juan Hus fueron del 5 al 8 de junio en el año de 1415. Allí Juan Hus fue sometido a un interrogatorio en el que él debería de decir que estaba mal, por así decirlo. Allá en un convento, el concilio le exigía que se retractara y que adjudicara su problema, que dijera: no es cierto, esto no, yo estaba equivocado y que mis doctrinas están mal, que lo hiciera públicamente. ¿Qué creen que hizo Juan Hus? Juan Hus realmente se negó a retractarse de ser seguidor de alguna de las doctrinas de Wycliffe y se mantuvo firme hasta finales de junio de decir: no, yo creo firmemente que la cabeza de la iglesia debe de ser Jesucristo mismo y no el Papa. Y él demostraba de parte con las citas bíblicas acerca de por qué pensaba en esto. Más sin en cambio, la Asamblea General del Concilio se celebró entonces un concilio más. El concilio dijo: vamos a reunirnos para celebrar una respuesta acerca de lo que Juan Hus está predicando y aferrándose a propósito. Y esto lo hicieron ya por el 6 de julio de 1415. En ese momento, después de una discusión acalorada y seguir pensando lo que deberían de hacer con este hombre que decía que no y se aferraba a su propia idea de decir que la iglesia estaba mal y que las indulgencias estaban mal, no quería retractarse. Entonces, este concilio en esa mañana, entonces condenó por herejía a Juan Hus. Lo degradó de rango sacerdotal y fue abandonado en manos del brazo secular. Allí fue donde, mis amigos, el emperador lo acusó de traición y lo condenó a morir en la hoguera, ejecutándose la sentencia ese mismo día. La situación con Juan Hus fue algo similar a lo que Cristo vivió. Prácticamente, Juan Hus estaba contento de que se llevara a cabo su muerte de esta forma, porque él decía: no merezco ni siquiera, igual como decía Pedro, o como decía Pablo, no merecía siquiera morir como su maestro, que en este caso fue Jesucristo. Pero la forma en que lo llevaron, la iglesia católica no lo condenó y dijo: lo vamos a matar, sino se lo entregó al emperador para que él hiciera el trabajo. Si recordamos, cuando Cristo murió en la cruz, lo mismo hicieron los sacerdotes y los escribas. Lo entregaron en manos de Pilato para que los romanos lo crucificaran y no ellos mismos. Bueno, este caso es algo similar a lo que pasó. Juan Hus lo comprendía así. Por eso él estaba contento de poder entregar su vida por el amor a su Padre Celestial, sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, la forma en que él murió. Amigo, por eso en este mismo día la asamblea estaban presentes todos los representantes de las iglesias cristianas que existían en aquella época, en ese lugar. Por eso es que el poder secular, el emperador y toda la gente vieron cómo fue asesinado Juan Hus de esta manera. Federico Hosmen, Luis III de Palatinando, en fin, y un magnate húngaro. Todos estos estaban viendo lo que estaba pasando con Juan Hus y algunos estaban escuchando lo que Juan Hus hablaba acerca de lo que la iglesia hacía y estaba mal. Como representantes de la iglesia, entonces el obispo cardenal de Ostia dio su voto y le dijo que sí debería de morir este hombre. Aunque algunos no estaban de acuerdo, la mayoría aceptó que él debería de morir en la hoguera. La participación papal fue así. Fue así como Hus entonces, amigos, fue entregado al poder secular, al emperador. el cual lo llevó fuera del casco de la ciudad. Encendió una hoguera que ya estaba predispuesto en ese lugar, un lugar llamado Burí, entre la muralla y un foso, y entonces llegó una orden de prender el fuego. Para entonces ya habían amarrado a este hombre en ese lugar, lo habían puesto de una manera que él no pudiera desatarse, y lo pusieron en medio, precisamente en medio de la hoguera. Fue así como decidió entonces y dieron la orden de prender fuego a esto. Allí se hallaba Juan Hus y todos sus escritos lo aventaron en medio de este fuego que comenzaba a incendiarse, para que nadie supiera de lo que él predicaba. Aún así, sabemos muy bien que hubo otros que también pudieron retener alguno de esos artículos y lo pudieron tener para poderlo estudiar y seguir el trabajo que este hombre había dado. Parte de sus escritos lo tenía el conde en Palatino. Luis, en nombre del emperador, también lo tenía, un hombre que trabajaba para el emperador llamado Luis. Los verdugos entonces, cuando empezó a quemarse la hoguera, cuando este hombre empezaba a morir, empezaban a atizar las cenizas para que se esparcieran por todos lados. Y fue así como se esparció en todo su cuerpo de Juan Hus, sin decir nada, empezó a quemarse. Al final de todo, los verdugos, cuando ya se había quemado el cuerpo por completo de Juan Hus, esparcieron las cenizas de este hombre por todo el lugar de aquel hogar, sobre todo por el río Rin. Desde el siglo XX, entonces, amigos, en ese lugar hay una placa conmemorativa de dónde murió Juan Hus, este hombre que dedicó su vida a la palabra de Dios. Algunos de los que estuvieron presentes en aquel lugar, y se cree, y a través de la historia sé que él profetizó acerca de que Martín Lutero iba a venir. ¿Cómo? Bueno, algunos afirmaron que mientras Juan Hus se quemaban, dijo las siguientes palabras: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Le gritaba al emperador y a los sacerdotes de la iglesia católica de aquel lugar, a los obispos, a los que se encontraban allí, y les decía: vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Fue así como los seguidores de la Reforma Protestante, mis amigos y hermanos, suelen decir que cuando él se refería a que estabas asando un ganso, era él. Pero cuando dijo, dentro de un siglo te encontrarás con un cisne, se refería a Martín Lutero. Por ello ellos pensaban, los reformadores o los historiadores de esta época, dicen que estas palabras eran la profecía de que iba a nacer Martín Lutero. Porque después de 102 años, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg en Alemania, en el escudo de armas, donde prefiguraba un cisne. Así es, amigos, increíble pero cierto, así fue como sucedió. Precisamente 102 años después de que fue quemado en la hoguera Juan Hus, Martín Lutero pegó las 95 tesis en la iglesia de Gutenberg y comenzó entonces la predicación del evangelio en la Reforma, ya de lleno, mis queridos amigos y hermanos, sobre todo porque cuando lo pegó esas 95 tesis había un cisne en el escudo, algo que tal vez no se imaginaban y que sucedió tal cual Juan Hus lo dijo en medio de la hoguera. Juan Hus, una de las cosas que dejó Juan Hus en sus cartas fue una despedida para sus amigos, que decía lo siguiente: esto me llena de placer que hayan tenido que leer mis libros donde se manifiesta la maldad del sistema de la iglesia. También sé que han leído mis libros con más interés que las sagradas escrituras, porque querían encontrar en ellos las falsas doctrinas de la iglesia. Esto era lo que decía Juan Hus, porque estaba feliz de llevar a todos ellos a que se dedicaran de lleno a Cristo Jesús, sobre todo a que siguieran la verdadera palabra de Dios y no las creencias de la iglesia. En medio de este canto que se llama ¿Quién es Él?, estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, oh Dios, porque nos permites servirte como nuestro Dios. Sin duda, Padre, que muchas personas, muchos hombres han dado su vida para tu servicio. Muchos de ellos no son conocidos a través de la historia. Muchos otros, como Juan Hus, sí los conocemos, oh Padre. Te rogamos que nos dejes, Señor, hacer tu voluntad. Que de alguna manera aprendamos de estos hombres y nos mantengamos firmes para predicar tu evangelio. A veces las cosas nos salen tan mal, Padre, que por más que querramos hacerlas bien, nosotros volvemos a cometer el error y a caer y a olvidarnos de ti en el transcurso de la semana. Permite, Padre, que no sea así, que de alguna manera nos regresemos a ti, que nos consagremos, que nos mantengamos firmes, y si caemos y cometemos los errores, levántanos, oh Padre, ayúdanos a salir de este hoyo lleno de pecado. Que así como este hombre que estaba firme, consagrado a su fe, dedicado, Señor, a servirte, nosotros ojalá podamos también servirte como debe de ser. No permita, Señor, que nos mantengamos fríos y alejados, distantes de tu palabra. Si es así, ayúdanos a regresar y a darnos ese fuego de la fe que necesitamos en nuestro corazón espiritual. Cuida a cada oyente, Señor. No los conozco yo, pero tú sí. No conozco sus corazones, pero tú sí, Padre. Todos los que escuchamos en Radio Joven Adventista lo hacemos porque seguimos, queremos seguirte, Señor, solo a ti. Permite que cada oyente y cada uno de nuestros compañeros que participan en este ministerio podamos hacerlos sin orgullecernos a nosotros mismos, sino levantándote a ti como nuestro Salvador bendito. Ven a morar nuestros corazones y sigue guiando todo este programa, sobre todo el ministerio de Radio Joven Adventista y Meditaciones Diarias. Cuida a cada oyente, que también ellos aprendan de esto y juntos, Señor, algún día nos encontremos contigo allá en el reino de los cielos. Gracias por amarnos, pero sobre todo, gracias, Padre, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para vida eterna de todos nosotros. Lo agradecemos y lo suplicamos en el sagrado y bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz. En su sagrado y bendito nombre sea todo esto. Amén. Mi Jesús, mi Salvador. Es Jesús, mi Salvador.